Justicia y además de repudiado por los sectores, ya lo sabemos también, con una reacción rápida por parte de los legisladores. El clima se venía preparando, digo, porque tras el cambio de autoridades, esto de venir cuestionando constantemente si fue una guerra sucia, poniendo en duda si fue un genocidio, poniendo en duda la cantidad de desaparecidos, diciendo nada más y nada menos que los derechos humanos son un curro. Bueno, es como ir preparando el terreno para una medida como esta. Hay quienes prefieren leerlo por separado, ¿no? Que dicen que hay división de poderes en nuestro país y que el fallo de la justicia nada tiene que ver con el clima político que se está viviendo. En medio de todo este ruido y de todo este debate, a muchos nos impactó ver una publicación de Horacio Pietragala. Fue realmente fuerte lo que puso en las redes. Alguna vez estuvo aquí en Santa Rosa Horacio como legislador, él es hijo de desaparecidos, y lo que puso fue una foto de una fosa común con restos de personas que desaparecieron durante la dictadura, y posteó: ahí está mi papá con muchos compañeros, así los escondieron los torturadores, genocidas, y la Corte Suprema los beneficia con el 2x1. Horacio, yo te agradezco mucho que nos brindes unos minutitos. Buenos días, desde La Pampa te saludamos, Radio Kermés. Buen día, ¿cómo están? Bueno, complejo, ¿no? ¿Qué pensás vos? ¿Se vino preparando el terreno y el fallo de la Corte tiene que ver con el momento político del país? Y sí, creo que, digamos, hay una seguidilla de declaraciones, de acciones desde la política, desde el gobierno nacional, sobre las políticas de derechos humanos. Hay retrocesos claros de financiamiento en distintos programas que llevaban adelante un acompañamiento integral a los juicios de lesa humanidad. Digo, hay una política de vaciamiento claro, y bueno, todo eso es leído, ¿no?, para que una corte pueda tomar la decisión que ha tomado. Sí. Creo que los repudios tanto del gobierno nacional como de algunos senadores que votaron a estos mismos jueces, digamos, es exclusivamente por el avance social y el cambio cultural que hubo en la sociedad, donde no quiere pasos atrás en lo que fue la dictadura y lo que son los delitos de lesa humanidad, ¿no? Claro. Y eso lo vieron claramente en los números que le fueron llegando, en el rechazo que había de gran parte de la sociedad a ese fallo de la Corte, y bueno, tuvieron que empezar a mostrarse, pero no les creo nada. Yo creo que es... lo de ellos es especulativo, claramente. Bueno, nosotros acá hemos consultado con nuestros legisladores, los que acompañaron justamente los pliegos, y ellos dicen que si bien no estaban totalmente de acuerdo, los votaron. Es más, en algún momento dijeron que acompañaron todos los proyectos del Ejecutivo por una cuestión de fondos hacia la provincia, que en ese momento estaba muy complicada financieramente, pero que no se pueden hacer cargo de un fallo de este tipo, ¿no? Eso es lo que te dicen hoy los legisladores. Sí, creo que en parte hay una realidad, digo, que bueno, ellos tampoco sabían que, ¿no?, que iban a fallar. Fue un pasar un límite el fallo este también, ¿no? Eso hay que dejarlo claro, porque mira, yo cuando era diputado legislé sobre la posibilidad de indulto, sobre la posibilidad de condonación de pena. Hay una ley que prohibía, ¿no? Porque la Corte también dice que no había legislación vigente, y eso es mentira. En 12 años, nos criticaban que en 12 años no había legislación. Hay una ley de mi autoría que fue votada en el 2015, presentada en 2014, aprobada en 2015, reglamentada, que hoy está vigente, que prohíbe cualquier tipo de amnistía, indulto, conmutación de pena, delitos de lesa humanidad. Los jueces ni siquiera sabían que existía esa ley. Claro, que en realidad ni hacía falta la actuación del Congreso ahora, en esta última semana, ¿no? Si estábamos atentos a eso. Mira, se dice que sí, por lo político, por dejar claro que digamos, imagínate cuando se hiciera la ley, ¿qué se les iba a ocurrir que el 2x1 podía ser? Había que, digamos, había que buscar la manera, ¿no? De tratar de... Era rebuscado, claro, que sí, estuvieran sí, el 2x1. La verdad que sí, un 2x1, delito de lesa humanidad, es un poco un chiste. Más allá de que es muy grave por los antecedentes que dejaba, creo que había que mostrar también una reacción política, y eso fue lo que hizo el Congreso también, ¿no? Pero claramente si veían la ley, y digo, era muy difícil aplicarla teniendo una ley vigente que prohíbe la conmutación de pena, y el 2x1 es eso, ¿no? Claro. ¿Qué te pasó cuando te enteraste? ¿Te puedo preguntar personalmente? Digo, ¿cómo te enteraste de este fallo en la Corte? No, y me enteré, mira, estaba acá estaba en Santa Cruz, ¿no? Y ahí en la secretaría veo la alerta, ¿no? Porque fue a eso de las 9:30 de la mañana del día que lo dijeron. Y bueno, a la hora yo ya estaba enterándome, en menos de una hora ya me había enterado, y la verdad que fue fuerte, ¿no? Porque, y aparte fue medio, no podía creer cómo con el 2x1, ¿viste? Sí, claro. Hola, ¿nos escuchás? ¿Hola? Ahí está, parecía que se había cortado, pero te escuchamos bien, sí. No, el 2x1 algo que había sido creado en un momento, que no estaba vigente, que tenía que ver con la superpoblación carcelaria, no entendía cómo se le estaba aplicando esto. Bueno, hasta que entendí, hasta que me di cuenta que era político y no jurídico, digamos. Y bueno, y ahí me salió esa reacción, ¿viste? La foto que vos decís es una foto que yo la tengo, que es una foto, obvio que yo a eso, más allá de que la imagen es fuerte, para mí ahí hay algo positivo, que es que ahí está mi papá y lo encontramos, ¿no? Claro. Y dejó de ser desaparecido a partir de abrir esa fosa. No quita que la foto no sea fuerte, impacte. Claro, es que no tiene que dejar, me parece a mí, Horacio, de impactarnos esto, ¿no? Claro, no podemos naturalizarlo. También fue la intención de publicarla, ¿no? Bien. Porque la bronca fue tanto que como sacudir un poco. Claro. Hay 4 pedidos de juicio político, tengo entendido ya, para los jueces de la Corte, ¿no? Sí, está el pedido, sabía de 2. Bueno, no están muy difundidos, ¿no? No están muy difundidos. Acá me decía un legislador local que son 4 los pedidos que hay ya. 4, mira. Uh-huh. Bueno, y la verdad que el prevaricato lo cometieron, ¿no? Primero porque había una ley vigente y ellos la obviaron. Y bueno, creo que sí tienen que dar explicaciones, ¿no? De por qué tomaron esta decisión. Que pusieron en riesgo una conquista lograda, un avance para la democracia, un fortalecimiento de la democracia que costó mucho, y la verdad que nuestras madres y abuelas no se merecen sufrir estas embestidas, más allá que después una plaza y una sociedad les dio de vuelta el abrazo que ellas se merecen, y esa plaza fue increíble, digamos, y en todo el país, ¿no? También hubo fue histórico, sí. Hacia las madres, abuelas, los familiares, hacia lo que no están, y hasta la misma democracia. Esa foto recorrió todo el mundo, ¿no? Y bueno, creo que por lo menos a partir de esa negatividad que significó el fallo, salió esto positivo, que es que me parece que va a quedar claro que acá, con el tema de derechos humanos, no se retrocede nada, ¿no? Y también creo que una buena explicación tendría que dar el secretario de Derechos Humanos, que fue el primero que salió a avalar el fallo, ¿no? Está haciendo, digo, está en esa secretaría para estar al lado de los familiares, la víctima, o para estar al lado de las corporaciones judiciales que son las que gritan este fallo. La verdad que no se entiende cuál es el rol del secretario de Derechos Humanos. Bien. Sí, leíamos recién a Lilita Carrió, también repasábamos, ¿no? El pedido de prisión domiciliaria incluso para represores y genocidas. Insistió con ese tema ayer. Sí, mira, invito a los oyentes que estén, que busquen en internet una nota que ayer Cristina la retuiteó también, que es de la revista Anfibia, se llama Mariana y es la hija de Checolar. Lean el relato de esa valiente mujer, ¿no? Teníamos pensado repasarla, enseguida lo vamos a hacer. Bueno, Horacio, no te quiero despedir sin mencionar que en la actualidad sos el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz, y viste vos que las noticias llegan como en un teléfono descompuesto últimamente en Argentina, más que nunca. Me gustaría preguntarte cuál es la situación hoy en Santa Cruz. Depende el canal que uno mire, pudo seguir en algunas oportunidades lo que pasaba con la gobernadora del lugar, sitiada prácticamente. ¿Qué es lo que está pasando en Santa Cruz? Es lo que pasa en Santa Cruz, hay una clara crisis económica donde, digamos, parte de responsabilidad, digamos, nuestra, una parte, gran parte de responsabilidad y la ahorque que está haciendo el gobierno nacional, y también, un sector muy, muy, muy violento en la provincia que va por todo, se metió a la quinta de la residencia, a la casa de la residencia, a la gobernadora, digo, Porque los reclamos y la protesta nosotros las respetamos y no hay represión en la provincia. Ahora, el nivel de violencia que tienen las manifestaciones, porque no es que, digamos, a ver, avalamos que reclamen, que hagan a campo, digo, porque no le estamos pagando en forma y término, digamos, ¿no? Hoy, digamos, se va atrasando en el mes, se va pagando en cuotas, digo, hay un problema económico. Sí. Vemos que hay un ahorque de la provincia, del gobierno nacional, que por ejemplo a Jujuy ya le giró más de casi 3.000 millones de pesos, y a Santa Cruz, digamos, hace una semana que está la gobernadora en Buenos Aires tratando de conseguir algo y la tienen de acá para allá, y ahora hay una nueva reunión el lunes, digamos, con el gabinete de Macri, pero la tienen de acá para allá y no le dan una solución. Uh-huh. Claramente al gobierno nacional le conviene que explote la provincia porque es apellido Kirchner, ¿no? Y esto no es hacernos la víctima, sino que distintas obras que hay, que había cerradas, digamos, por ejemplo, las represas Cepernic y Néstor Kirchner, que ya estaban, el contrato firmado con los chinos, ya estaba contratada la gente, eran 5.000 puestos de trabajo, está parada. No hubo inversión en obra pública, cero este año. Río Turbio, la gestión anterior, el gobierno nacional anterior, Cristina había llevado adelante una nueva boca de mina, de pozo de mina, para alimentar un nuevo generador de electricidad, donde faltaba nada más que trabaja dos turbinas, donde faltaba nada más terminar esa obra y está parada y pasaron a disponibilidad en ICRT allá en Río Turbio. Sacaron los impuestos a puertos patagónicos, el conflicto que hay con YPF, ¿no? Y lo que significa una cuenca petrolera como la que tiene Santa Cruz y la que tiene Chubut, digo, el conflicto que eso genera. Digo, cae a nivel nacional las políticas neoliberales que se están llevando, están haciendo caer el consumo, eso repercute en la recaudación del IVA y eso también repercute en la coparticipación, claro, que recibe la provincia, ¿no? Entonces, digo, son todas pálidas y no hay ninguna ayuda, y el Estado Nacional está comprometido por la Constitución a asistir a las provincias, ¿no? Pero bueno, hay claramente una discriminación por el apellido de Alicia, ¿no? Uh-huh, bien, dolieron las imágenes, no sé, vos como secretario de Derechos Humanos, ¿cómo viste el tema de la represión, ¿no? Incluso había trabajadores que habían sido afectados. No, mirá, yo salí a repudiar la violencia. Desde que yo estoy hace un año y medio que estoy como secretario de Derechos Humanos, jamás hubo represión, te digo la verdad, por mi vieja, te lo digo. Uh-huh. Jamás hubo represión, jamás se espera una manifestación con infantería. Ahora, ese viernes a la noche, entraron a la residencia, entraron a la residencia la gobernadora, tiraron dos rejas, rompieron dos rejas para poder entrar, y entraron y estaban golpeando en la puerta. Adentro uh-huh. estaba la expresidenta, sí, de la Nación. Sí, vimos las imágenes también. Después, claro. Bueno, la verdad que pasaron un límite. ¿Cómo sacás a esa gente? Porque tiene un nivel de violencia muy grande. Entiendo el enojo, pero también hay que decir que están politizados. Pero, perdón, que no se malinterprete, son parte de listas de candidatos anteriores. Entonces fueron parte de listas de la oposición. Uh-huh. Porque los recibí, porque sé cómo piensan, porque no quieren negociar nada. Están con una posición que se vayan todos, pero no que se vaya como en el 2001 la dirigencia política, sino que ellos forman parte de la lista de la oposición. Y a DOSAC, por ejemplo, que es una parte del gremio docente, digamos, son militantes del Partido Obrero, y son los que estaban entrando a la residencia y rompiendo las ventanas y la puerta. Lamentablemente los van a sacar a gases y a bala de goma de adentro de la residencia si ponen en riesgo la integridad física de la gobernadora y de la exmandataria. Uh-huh. Obvio que no nos gusta llegar a eso. Alicia tiene un recompromiso de no reprimir, ¿no? Pero lo manifestó porque no le quiere entregar esa foto al gobierno nacional. Porque si reprime una provincia que tiene otra política en ese sentido, claramente habilitas a que pase en todos lados. Pero lo que pasó ese viernes, digamos, saltó todos los límites posibles también, ¿no? Digo, pusieron en riesgo, sinceramente, estaban en la puerta, digo, del otro lado de la puerta estaba la gobernadora, y estaban todos en los jardines, digo, ¿no? Y no son, sinceramente no son protestas pacíficas las que hay en Santa Cruz, ¿eh? Te queman todo, rompen todo, y eso porque no queremos imágenes de represión y no queremos reprimir. Nosotros tenemos una campaña contra la violencia institucional en la provincia que llevo adelante de la Secretaría, obvio, con la decisión política de la gobernadora, que creo que debe ser la única provincia que está llevando adelante de su gestión una campaña de violencia institucional. Cambiamos una ley de la policía, que era una ley interna de la policía, sí, que era del año 74, y la aprobamos el año pasado, digo, contra la violencia institucional y contra la represión nosotros no negociamos, no queremos eso. Ahora, lo que pasó ese viernes para nosotros no fue represión, claramente fue evitar un mal mayor, ¿no? Bien. Horacio, te agradecemos muchísimo tu tiempo, te mandamos un saludo desde Radio Kermés en La Pampa. No, por favor, saludos a todos los oyentes y a ustedes. Hasta luego. Estamos escuchando a Horacio Pietragala Corti, es hijo de desaparecidos, ex legislador y actual secretario de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz.